Usted hace las preguntas y yo. Claro, usted tranquilamente goza. Bueno, esto primero... no va a aguantarse bien porque... Ah, bueno. Sí, este es maravilloso. Sí, sí, es lo que estamos utilizando nosotros también. Sí, sí. ¿Hace cuánto que están ocupando grabadoras digitales? Pues ahora, este tipo, porque además tenemos un programa que se llama Sons de Barcelona. Bien. O sea, creamos Free Sound. Ah, claro, sí, pues. Sí, ¿eh? Sí, sí. Que esto ya existe desde el 2005. Yeah. Pero debió ser 2009, una cosa así, 2008, 2009, creamos una división que se llama Sons de Barcelona, yeah. Que hacemos trabajos con niños de escuelas para que graben sonidos de la ciudad de Barcelona. Sí, y además lo sitúan en el mapa. Y ahora lo estamos ampliando, o sea, ya se está convirtiendo a nivel europeo, o sea, colaboramos con otras ciudades. Y después también, últimamente hemos diversificado, ya no es solo la ciudad de Barcelona, ahora lo hacemos con el Delta de Llobregat, que es la salida del río, de uno de los ríos de Barcelona, pero que ya linda con otra ciudad, y se está propagando y nos está dando muy buenos resultados. Y ahora tenemos un proyecto muy grande, si saliera con la UNESCO, de hacer con, porque hay una propuesta con monumentos del patrimonio mundial. Y resulta que tenemos ahora un proyecto que nos une con la India para un estudio musicológico de la música hindú, utilizando las tecnologías que utilizamos en la música occidental. Y tenemos como subsidiarias en Mumbai y en Madrás. Y entonces lo hacemos, hemos propuesto, a ver si sale. Lo sabremos en marzo. Pues son de estos proyectos grandes. Pero, en ese sentido, pero con niños también. En ese sentido, ¿cómo ve usted, como que pertenece a toda esta generación de composiciones, de compositores electroacústicos, digamos, que es como que vivió todo el siglo XX, sí. Muy como en carne propia? ¿Cómo aparece esto de las grabaciones de campo? Así como, bueno, es que... Porque parece como que se hubiera vuelto un tema en sí mismo. Sí, se ha vuelto. Sí, por esto lo llamamos arte sonoro también. O sea, ya no lo llamamos música electroacústica, sino que pasa a arte sonoro. Sí, porque además hay un interés a nivel ecologista. O sea, tenemos un grupo que no es nuestro, pero que es un antiguo colaborador nuestro y que está en nuestro patronato, un tal José Manuel Berenguer, sí, que hace... en 2008, ya. Para la IMACO. Muy buena gente. Pues este sí. Está haciendo un proyecto de ecosistemas. Se llama Sonidos en Causa. Ya. Y lo que está haciendo es grabar en determinados puntos, sobre todo en Sudamérica, ha logrado la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y ha buscado ciertos puntos en toda Latinoamérica donde se están haciendo grabaciones hoy, cómo suena ese ecosistema hoy, para compararlo dentro de 10 años, ese mismo ecosistema en el mismo sitio. Para ver cómo se degrada, o sea, efectivamente hay una degradación de los ecosistemas. ¿Ya? Porque hay un aumento de urbanístico. En fin, todo esto. Y esto, la única manera de verlo es a través de unas grabaciones que se pueden comparar después. ¿Y antaño había ese interés, por ejemplo, cuando la gente salía a hacer grabaciones con cintas de reel? No, porque primero era muy engorroso. O sea, el único aparato que en aquel entonces existía de bastante buena fidelidad eran los Akamichis. Y esto lo llevaban etnólogos, pero se dedicaron a la etnología musical. Porque, claro, además había que recuperar todo lo de los pueblos primitivos. Y, por ejemplo, hay la colección en Francia, Ocora, está todo hecho con los Nakamichis. Y nunca pensaron en que también se podía, también, digamos, el ambiente. Pero claro, al mejorarlos y sobre todo al existir estos, nosotros lo hacemos, todos los niños trabajan con esto y es una calidad estupenda. Son increíbles. Claro. Y entonces les invitamos a que hagan montajes con eso. Y en ese sentido, los chicos tienen como una... ¿Cómo es el acercamiento de ellos a ese? Bueno, tenemos monitores. O sea, primero que les enseñamos a grabar. O sea, salen con... Tenemos como 15 grabadoras. O sea, lo hacemos en grupo de máximo 30. porque es lo más manejable. Pensamos en niños que ya pueden, o sea, pueden tener desde 10 hasta los 16 años, de eso, ese ciclo de edades. Y entonces, digamos, es a través del, de, les enseñamos cómo hacerlo. Después esto lo alimentan a los ordenadores, saben, les enseñamos a editarlo con sistemas que son libres, o sea, intentamos que todo sea libre. O sea, Audacity, por ejemplo, claro. Entonces saben manejar Audacity y hacen combinaciones y en algunos casos incluso hemos llegado a montar como cuentos o historias o cosas así. O sea, esto está teniendo un auge muy importante. Y tenemos una persona que prácticamente está dirigiendo este tipo de actividades porque conseguimos dinero para eso. ¿Ya? ¿Quién es el encargado o la encargada? Se llama Sonia Spee. Yeah. Que la tomamos como part-time entre, porque además, bueno, nosotros tenemos el grupo de tecnología musical, que es el que desarrolla las tecnologías, y nosotros como Fonos que hacemos producciones. Yeah. Entonces necesitábamos una persona a medio tiempo y tenemos la suerte que nos lo paga todo el grupo de tecnología musical, porque no tenemos bastante dinero, no recibimos bastante, nos han recortado tanto que no llegamos, y sobre todo el dinero nos lo prometen, pero no llega. Sí, sí, don Gabriel Bensich vino tiempo atrás y nos contaba lo mismo. Claro, que, bueno, él... Él parado por lo mismo. Sí. Bueno, él es parte de Fonos. Claro, sí. ¿Ya? Pero claro, él no lo vive en carne propia porque el que lleva la administración soy yo. ¿Ya? Y yendo como a la zona estética, cuando ustedes han escuchado las cosas que hacen los chicos, ¿hay alguna como característica particular? Se lo pregunto como desde este contexto. Yo también hago un curso de sonidos tomados. Entonces, bueno, yo creo, por ejemplo, yo lo y que... Y como que pareciera proyectar su manera de hablar a la hora de hacer piezas. Sí. ¿Pasa eso con los niños? Como que se parece, bueno, a cómo hablan. Sí, bueno, yo creo que hay que dejarles libres. Libertad para hacer las cosas. Entonces yo lo que hago, ya hice en la primera tanda que hicimos Sons de Barcelona, yo cogí todos los sonidos que se habían grabado y monté una obra. ¿Ya? Para demostrar que se pueden, que incluso con un material reducido se podía crear una historia. ¿Ya? Después hice ahora otra obra que se estrenará el jueves de la semana que viene, en la Casa España, que es que fue un proyecto de Cristian López y Graciela Muñoz, que hicieron grabaciones en el río Báquer. Entonces nos lo mandaron a diversos compositores que hiciéramos algo con ese material. Yo hice una obra también de unos 10 minutos, pero llegué al extremo. Llegué al extremo porque, claro, siempre se oía el río. Claro. Yo llegué a eliminar el río. Bien, lo felicito. Eso cuesta mucho. Yo traje unas grabaciones hechas en humedales en el sur. Sí. Y me costó mucho. O sea, pero tanto lo que el río hablaba que no podíamos borrarlo. Pues, sí. Pero sí hay métodos para hacerlo. Lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado. Sí, y me faltó tiempo. Sí. O sea, es tiempo. O sea, como yo invierto mucho tiempo en hacer cualquier pieza, entonces eso me sirve para, digamos, utilizar las tecnologías que utilizo instrumentalmente, las utilizo para ese fin también. ¿No tiene rollo con la situación semántica del sonido tomado, como de que viene con mucha información previa? No, es cuestión, es cuestión de con paciencia coger los sonidos y ver qué se puede extraer de ellos. Y después un imaginario. O sea, hay que montar, yo siempre digo que hay que montar una historia, de alguna manera, que es mi historia. Después el público puede opinar sí o no, pero tiene que quedar algo que sea significativo, o sea, no cualquier cosa. ¿Se imaginaba poder trabajar de esa manera 40 años? Bueno, yo siempre hay que probar, o sea, yo nunca tengo una idea fija de lo que voy a hacer. Yo lo que sé es que tengo un material y que quiero extraer el máximo de él y que quiero aprovecharlo al máximo posible utilizando ese material. Es como un reto. Y, hay que trabajar. O sea, las obras no salen en 10 minutos. O sea, ahí probablemente la del río Baker, pues fácilmente me costó 3 o 4 meses. Trabajando todos los días 2 horas o 3 horas, seleccionando previamente el material, estudiando el material, qué puedo hacer, si hago esto, si hago lo otro, si utilizo este método, utilizo este otro. Después esto me sirve, o sea... Porque, claro, siempre se oye el río. Claro. Yo llegué a eliminar el río. Bien, lo felicito. Eso cuesta mucho. Yo traje unas grabaciones hechas en humedales en el sur. Sí. Y me costó mucho. O sea, pero tanto lo que el río hablaba que no podíamos borrarlo. Pues, pero sí hay métodos para hacerlo. Lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado. Sí, y me faltó tiempo. Sí. O sea, es tiempo. O sea, como yo invierto mucho tiempo en hacer cualquier pieza... Entonces, eso me sirve para, digamos, utilizar las tecnologías que utilizo instrumentalmente, las utilizo para ese fin también. ¿No tiene rollo con la situación semántica del sonido tomado, como de que viene con mucha información previa? No, es cuestión, de con paciencia coger los sonidos y ver qué se puede extraer de ellos. Y después un imaginario. Hay que montar, yo siempre digo que hay que montar una historia, de alguna manera, que es mi historia. Después el público puede opinar sí o no, pero tiene que quedar algo que sea significativo, o sea, no cualquier cosa. ¿Usted se imaginaba poder trabajar de esa manera 40 años atrás? Bueno, yo siempre hay que probar, o sea, yo nunca tengo una idea fija de lo que voy a hacer. Yo lo que sé es que tengo un material y que quiero extraer el máximo de él y que quiero aprovecharlo al máximo posible utilizando ese material. Es como un reto. Y, hay que trabajar. O sea, las obras no salen en 10 minutos. O sea, ahí probablemente la del río Baker, pues fácilmente me costó 3 o 4 meses. Trabajando todos los días 2 horas o 3 horas... seleccionando previamente el material, estudiando el material, qué puedo hacer, si hago esto, si hago lo otro, si utilizo este método, utilizo este otro. Después esto me sirve, o sea, nunca es tiempo perdido, porque después eso, ahora, después lo utilicé, toda esta técnica la utilicé para hacer una pieza de violín. Ah, ya. ¿Se sigue trabajando a dos bandas? Y es una pieza que utiliza violín, nada más que violín, y con violín en vivo. Perfecto. ¿Ya? Pero la tecnología es la misma, es ver de encontrar qué es lo que subyace en el sonido y qué es lo que es sonido residual, o sea, trabajar con sonidos residuales, los ruidos que se producen, por ejemplo, al respirar y al marcar con el arco, o sea, hay toda una serie de fenómenos que no somos conscientes, pero que de pronto, con una buena grabación, pueden hacerse resaltar, sobre todo con las grabaciones digitales. Filtrar a altas frecuencias, por ejemplo, y bajarlo. Por ejemplo. O sea, hay toda una serie de métodos que uno se inventa, evidentemente, y que después le saca el provecho. ¿Ya? Y sigue siendo el material original. ¿Ya? ¿No tiene nostalgia de trabajar con formato análogo, entonces? No, pero bueno, pero utilizo muchas tecnologías todavía del formato análogo. Por ejemplo. Toda la técnica del corte. Yeah. Ya. Pero tampoco piensa así como que suena mejor, todo ese discurso. Ah, no, ese discurso yo me olvido, porque además tengo problema ya con la edad, tengo problema de acuidad. Yeah. O sea, por ejemplo, para mí las frecuencias superiores a 10, 12 mil, yo no las oigo. O sea, yo necesito, cuando hago finalmente un máster, tengo un asistente que me ayuda. Porque no estoy seguro ya. Okay. ¿Ya? Pero bueno, reconozco mi inhabilidad, por decirlo de alguna manera. porque me interesa que la obra quede bien también. O sea, si sobre todo pasa un disco, no puede ser que después haya ruidos extraños que yo no he sido capaz de oír, pero que mi asistente sí que oye. Y para él, el escuchar una vez la pieza no le toma mucho tiempo y me dice exactamente qué es lo que tengo. Y me dice, ahí está. ¿Es porque él está como con el oído limpio, por decirlo así? Claro, es mucho más joven, claro. Yeah. Y entonces, amplificando mucho, también uno descubre que efectivamente tiene razón. Pero claro, no se puede amplificar todo al mismo tiempo. Mucho, ¿no? Pero si te dicen ese punto, entonces lo amplificas y te das cuenta. Claro. Bueno. Sí. ¿Siente que podría pasar algo con este formato que aún no ha sucedido, por ejemplo, con el trabajo con esta expansión, por ejemplo, las prácticas derivadas del arte sonoro desde la visualidad, por ejemplo, desde la música? ¿Siente que como que podría suceder algo que aún no ve? Bueno, ya se está produciendo. O sea, para mí el fenómeno más importante es el cine, o sea, todo lo que hoy llamamos cine, pero que ya no es ni cine, ya es televisión, llámelo lo que usted quiera. Hay una combinación entre la imagen y el sonido que es muy importante. Entonces, cada vez más las exigencias sobre las películas a nivel sonoro son cada vez mayores. Yo he visto doblajes de películas que utilizan hasta 102 canales. Claro, porque estamos hablando ya del 7.1. ¿Ya? Entonces, imagínese que hay las voces, que hay los efectos especiales, que hay la música real. ¿Ya? Todo esto en 7.1. O sea, ya estamos hablando de 8x3, 24. Y añádale cosas raras que a veces se añaden. Todo eso requiere cada vez más y la habilidad de la gente que lo está haciendo las mezclas es increíble. Yo lo he visto como yo no soy capaz de. Tenía entendido que Pro Tools aguantaba 72 pistas porque 72 era el mínimo para una película. Yeah. Yo grabé una película en 5.1. Yeah. Aguantaba esa cantidad de pistas, así que ahora sí. Pero yo he visto ahora se hacen y mucho más y no hay ningún problema. A nivel digital no hay ningún problema. O sea que se está progresando mucho a ese nivel. Y bueno, el compositor cada vez tiene que aprender más, o sea, tiene que ser cada vez más técnico de sonido. ¿Eh? A no ser que digas, solo quiero ser compositor, pero automáticamente se está limitando. Hoy en día un compositor debiera poder ser capaz desde la partitura, hecha electrónicamente, hasta escuchar la obra en casa más o menos de una forma apropiada, ¿ya? Porque está mejorando también incluso los sistemas MIDI, dudo que mejoren, pero bueno, hay cada vez más bancos de sonidos que se están implementando y que se pueden utilizar. Todo esto juega a favor de que se puede aprender, y mientras más joven esto se aprenda, más fácil va a ser después la realización. Porque a mí me cuesta ciertas cosas. O sea, yo con imagen ya no me meto. Pero en cambio sí que hago música para... Si me dan una película, yo sí que hago el sonido. ¿Ya? Pensando un poco en eso mismo, ¿hay algún trabajo de algún compositor que le llame la atención? ¿Joven, por ejemplo? ¿O de alguna agrupación que esté llevando a cabo trabajos que le parezcan interesantes? Bueno, yo creo que uno de los modelos sigue siendo Steinberg, ¿cómo se llama? De Pixar. Sí. Spielberg. ¿Ya? Pero ahí se ha formado un conglomerado de compositores que están detrás de él. Hay uno que se ha hecho muy famoso que viene de Stanford. En fin, todos ahí salen compositores de Stanford. Pero bueno, claro, es que se ha convertido en una profesión. Ya. Entonces, muchas veces no tienen tiempo tanto para componer como porque tienen que hacer tanto trabajo que al final, por la cantidad de trabajo que hacen, la capacidad de componer partituras o obras realmente es disminuye, porque es un esfuerzo. ¿Ya? Bien exigente por lo demás. Claro, porque para hacer hoy en día una película fácilmente uno se pasa 12 meses. Claro. ¿Ya? Sí, y los directores se pasan promedio 3 a 4 años viviendo con la película. Claro. Claro. Producción, etcétera. Sí. Y la música siempre es al final. Claro. El sonido siempre es al final. Sí, siempre es al final. Y además te lo piden deprisa y corriendo. Yo siempre hablo con la gente sobre el respecto, que qué tan beneficioso es trabajar para ayer, como dicen acá. Bueno, pero bueno, es todo un oficio. Y yo lo acepto, o sea, acepto este reto. De poco me vino un compositor inglés y dijo, yo no quiero hacer música película. Le dije, mira, aprenderás más haciendo música, cine comercial, que componiendo. Le dije. Porque yo aprendí mucho haciendo precisamente algunas de estas películas de tipo que comercial no es verdaderamente la palabra. Pero claro, había que utilizar mucho oficio. Y el oficio, la rapidez en el oficio, es lo que hace, pues también ayuda a crecer en conocimiento. Yo sé, Eisenstein siempre decía que Prokofiev era una maravilla. Se iba, le enseñaba unas imágenes, una secuencia de imágenes, se iba a casa y al día siguiente venía con la partitura exacta. Pero claro, Prokofiev era un individuo que debía tener una cabeza muy clara, muy matemática. Sí, sí. ¿Ya? Sí. Eso me recuerda a un fragmento que aparece en un documental sobre el making of the Blade Runner, y Ridley Scott hablaba de cómo Vangelis veía la película mientras la musicalizaba, entonces le mostraba, tocaba las cosas y le decía, mira, se me ocurrió esto porque aquí a este personaje le pusiste esto en el ojo, por ejemplo, ya. El ojo está brillando. Entonces era impresionante la atención al detalle que tenía. Claro. Entonces le habían instalado una sala de proyección con el piano, entonces le iba viendo la película mientras tocaba y aprovechaban de grabar mientras estaba tocando para ver después si lo dejaba. Bueno, es que, por ejemplo, en el antes del cine hablado, el cine sonoro, los pianistas de las salas de cine eran esto. Entonces se tenía que aprender la película prácticamente. Sí, sí. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, Alvin Nicolais, que era el famoso bailarín o director de ballet, este había sido pianista de cine. Y cuando los cines dejaron de existir, como cine mudo dejó de existir, tuvo que reeducarse y trabajó con Martha Graham. Es una de estas historias que me contó él. Increíble. O sea, igual es bien exigente. O sea, claro. Pero porque tenía una práctica también, o sea, muy minucioso. Perdón que lo mueva levemente de tema. Sí, sí, claro, es que nos hemos ido a un territorio. Está maravilloso, ¿no? Está increíble, de verdad. ¿Le contaron más o menos de qué se trataba la feria Pulsar? Sí, sí, sí. Antes de eso, ¿usted ha ido al MIDEM alguna vez, a la feria MIDEM? No. Supone que esto es como el MIDEM chileno, por eso que le bueno, pregunto. Yo diría que es como el Sonar barcelonés. Ah, perfecto, ya. Falta la tiendita experimental, la carpa experimental. Sí, porque además nosotros ya, nosotros empezamos con Sonar en su día, cuando se creó ya en los 90, me parece. Sí, yo no estaba en aquel entonces en Barcelona. Y participamos en varias ediciones, después más o menos nos echaron porque éramos los cultos. Y ahora nos vienen a buscar porque creamos toda una serie de referentes que son muy importantes en tecnología. Creamos una cosa que es, ya la hicimos nosotros el primer año, que es el Music Hack Day. Y que invitamos, o sea, se pueden apuntar, tanto que tenemos que seleccionar, porque hay un máximo, me parece que son de 110, no aceptamos a más, y vienen de todo el mundo al Music Hack Day. Y son 24 horas de trabajar duro con ordenadores, pueden formar grupos o individualmente, y sobre un tema. Este año eran neurociencias, por ejemplo. Tenían que trabajar sobre, ¿cómo le llaman?, toda una serie de reflejos neuronales que están publicados. Y Y bueno, eso es una cosa que atrae mucho porque, bueno, ya enseguida atrae mucha gente. Y después nos dan una serie de stands en los cuales presentamos instalaciones. Entonces, este año hicimos una beca Fonos, un trabajo de máster de artes digitales, una del grupo de Reactivo, porque tenemos el grupo de Reactivo, y había otro más, o sea, eran cuatro. ¿Hace 6 años vinieron con Reactivo? Sí. El Reactivo ahora es casi como una pieza obligada en el Sonar. Y ya estamos planeando el año que viene igual, o sea que ya nos... Porque como tenemos el grupo de tecnología musical, que es muy fuerte, pues eso nos da otra vez la entrada. O sea, no es por el lado mío, que yo me dedico más bien a los conciertos de música, llamémosle culta, pero por ahí están saliendo nuevas formas. Y últimamente hicimos en la fiesta de la ciudad de Barcelona, que es alrededor de la Merced, que es el 23 de septiembre, presentamos el Vocaloid en catalán. Porque nosotros desarrollamos el Vocaloid, tenemos un grupo que está haciendo el Vocaloid en castellano, y ahora hicimos el Vocaloid en catalán. Sí, tengo un amigo que me lo mostró y me decía, faltan idiomas nomás, el único problema era que faltan idiomas, pero yeah. Muy bueno, sí. Qué maravilla. ¿Y tenía alguna idea previa de qué se trataba esta feria? No, cuando me dijeron si quería participar, porque yo vengo, en realidad, tengo un compromiso con la Universidad de Valparaíso. Yeah. Y la semana que viene estoy en la Universidad de Valparaíso. Ah, qué bueno. ¿Se hizo allá la IMACO este año? Sí. Se hizo acá en Santiago, en Valparaíso, es una inversión muy pequeña porque hubo también problemas de recorte de fondos. No se pudo acceder al fondo de la música en el año anterior, entonces son 2 años. Tenemos que vivir con eso, pero hay que resistir. O sea, nosotros decimos que a pesar de, si no tenemos, claro, como tenemos el grupo de tecnología musical que tiene fondos europeos, entonces jugamos por muchas bandas para conseguir, digamos, para sobrevivir. Y sobre todo porque, si bien no pagamos, no hacemos tantos conciertos de solistas, hacemos más de alumnos que, digamos, que tienen programas de excelencia. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una maestría en tecnología musical y el otro día uno de los alumnos, que es un colombiano, me mostró un vídeo. Le dije, hombre, podríamos hacer un concierto. Ah, pues sí, si quieres hacerlo, pues sí, haremos un concierto público y ya está. Entonces es aprovechar los recursos que están a nuestro alrededor. Y bueno, estamos hablando con Schumacher, parece que quiere hacer un concierto el año que viene. No me extrañaría. Ya. Sí, pero está en Canadá ahora. Sí, me dijeron que está en Canadá, pero que regresa a final de año y entonces... Porque claro, por otro lado, no tenemos dinero para pagarles los viajes. Claro. Por ejemplo, este viaje, tampoco la Universidad de Valparaíso tenía el dinero, pero conseguí por la Sociedad de Autores. Perfecto. ¿Ya? Claro. O sea, hay que estar al quite de qué posibilidades hay. Cuando le dije a Cristian López, mira, en la Sociedad de Autores ofrece viajes a compositores. Me mandas una invitación, ¿te conviene? Por ejemplo, noviembre, dijo sí. Y entonces, debido a eso, después nos enteramos que había Pulsar y entonces fue la Casa de España que dijo, ¿podría venir? ¿Ya? Y dije, bueno, sí, claro, no tengo inconveniente. Claro. Recibirlo, de hecho, para nosotros fue toda una sorpresa cuando supimos que iba a estar como España como invitado a la feria, que venía usted, que venía el director de Rock Deluxe, por ejemplo, el señor Chinarro, que son personajes que igual son conocidos como un nivel que es más acotado, que es más pequeño. Entonces, es bien, en ese sentido, es como bien interesante eso que está pasando, porque tiene cierto una feria de la industria, entonces, es que se puede hablar de industria con todo lo que ha sucedido. Que haya venido gente que no representa compañías grandes, por ejemplo, o que está dedicada a las creativas que se sustentan más bien en eso que como que en el aparataje de producción, es muy interesante. Claro. De hecho, a ojos vistas parece un contrasentido en un momento. Entonces, es como la pregunta que nos hacíamos antes de empezar a conversar con la gente, sí. Como empezamos ayer, y vimos también esta posibilidad de que había como tanta flexibilidad para conversar con la gente, no había imaginado algo un poco más cerrado, más limitado, lo hemos pasado re bien. Claro. Entonces, ya mañana nos va a tocar el la cosa grande, cuídese, claro. Porque es muy, la experiencia sonora de estar en esa estación es muy parecido a ir a un Musicircus, eso de John Cage. Sí. Entonces, y ahora creo que hay más escenario, entonces el sonido sube. Sí. Y aquí montaron un Musicircus años atrás, entonces van a aceptar una hora y media las 2 horas que duró. Entonces dije, si aguanté el Musicircus, podemos aguantar cualquier cosa. Así. Si no, habrá que ponerse algodones en los oídos. Más o menos, sí, sí. No, pero hay harto también material de foro, o sea, hay harta conversación. Yeah. Eso también es súper bueno, porque hace falta. Como que siempre aquí las cosas más locales se limitan como a mostrar gente, porque no hay posibilidad de mostrar. Entonces toda esta reflexión a partir del trabajo propio siempre como que queda como en un segundo plano. Y a mí me parece que es súper importante, sobre todo porque muchas veces lo que uno termina viendo montado tiene que ver con eso. Todo ese trabajo previo de reflexionar, de conversar, de compartir en esferas que no son necesariamente las que se dan en, En el porque, ejemplo. Digamos, en el pasado, las veces que he venido a Chile, digamos, siempre ha sido en recintos más o menos públicos. Claro, la Universidad de Chile vine varias veces. ¿Cuándo fue la primera vez? No lo recuerdo, debió ser quizá 84 o 86, no lo sé. Amenábar estaba todavía, vivía. 84 tiene que ver, sí. Porque él fue, esto tomó el 88-90 más o menos de decano. Ya. De la facultad. Ya. O sea, la última, antes de la IMACO, el 2005, estuve en el 90. Yeah. Eso sí que recuerdo, porque hice un viaje muy, muy especial de vuelta al mundo. Yeah. Por motivos puramente no artísticos, pero lo aproveché para hacer actividades artísticas. Yo siempre he combinado mi actividad, digamos, profesional, no musical, con actividades musicales. Porque claro, a través de Gabriel Brenchik teníamos contacto con Cáceres, por ejemplo. Claro. O con Cantón, el hijo. Cantón, hijo, claro. Sí. Porque al Cantón padre no lo llegué a conocer. Cantón padre fue el que estuvo con Pierre Schaeffer. Sí, exacto, sí. A los 50. Sí. Y sé que vive por el sur de Chile. Yeah. Y se dedica a la literatura. Ah, bien. Bien. Sí. Dejó el, está gozando la tranquilidad de. Sí, no sé si sus obras se publican, no lo sé. Yeah. Pero no, para nosotros fue todo un misterio cuando Cantón Junior nos contó que el papá había estado ahí, que el papá conocía a Beatriz Ferreira cuando recién había llegado. Sí, y sí. Todo lo demás. Pero Beatriz Ferreira también estuvo acá en el 2006. Sí. Y también fue re interesante. Sí. Pero, por ejemplo, Beatriz Ferreira utiliza muchos sonidos naturales de la naturaleza. Tiene sus cantos de pájaros. Sí, sí, sí, de hecho, justamente mostró una de esas obras, más este tango que había hecho. Sí. Y es muy interesante todo ese rollo que ella tiene de ser una latinoamericana que ya tanto tiempo viviendo en Europa, por ejemplo. Pero, por ejemplo, lleva una vida muy extraña, porque no vive ni. Ya antes vivía en París, tenía un estudio muy cerca de la Tour Eiffel. Y se cuentan historias muy peregrinas de ese estudio porque además tenía problemas de interferencias con la Tour Eiffel. Hay una serie de emisoras de radio y tenía problemas de interferencias en ciertas horas en su estudio, que de pronto salían sonidos que no sabía de dónde venían, que eran por inducción. Claro. ¿Ya? Y ahora vive en un pueblecito, pero ahí perdido en la campaña, o sea, no. Además dice que no tiene ni conexión a internet. Vaya, eso o sea que tiene que ir a un pueblo para conectarse a internet. Claro. Porque donde está ella no hay internet. Claro. Eso es lo que me contó la última vez. O sea que está. Porque ella y Elsa Justel son las dos. Sí, pues sí. Elsa Justel sigue haciendo. Está, claro, sí. Pero bueno, con su fundación Destellos está. Parece que comparte también temporadas, entonces pasan las temporadas acá en Argentina. Sí, sí, sí, entre La Plata y París, sí. Sí, sí. ¿Sabes que hace poco se estrenó un documental acá sobre José Vicente Azuar? Sí, ah. Que está bien interesante porque mostraron justamente la casa que él tiene acá en Calera de Tango, que es una parcela, una casa quinta maravillosa. Y de hecho fue ese mismo impulso el que lo llevó a sacar el computador que había hecho. Lo tenía guardado hace como 20 años, medio oxidado, Y aquí ha habido como, a partir de eso mismo, un redescubrimiento de la música electroacústica tremendo. Y como que todas estas obras. Me alegro porque ha sido un personaje que se ha retraído muchísimo. Sí. Yo lo conocí en Bourges. Ya. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo se lo conocieron? ¿Fue en alguna versión específica del festival? No, en el festival, sí. Ya. Recuerdo que nos presentaron y ahí lo conocí y nunca más volví a verlo. Y cada vez que yo iba, venía a Chile le preguntaba por él. No hubo manera nunca de contactar. Sí, ni siquiera en el IMACO apareció tampoco. No, pues él apareció recién en el 2006, creo, porque Federico ubicó un hijo de él. Ya. Entonces le preguntó, onda, ¿tú eres algo de José Santa Cruz? Sí, dijo mi padre. Y justo está viviendo en París, Max Azuar. Entonces, oye, ¿y tu papá? No, pasa temporada en Chile y temporada en España. Oye, ¿estará posible ubicarlo? Sí, yo creo que sí. Y lo ubicaron, pues. Y llegó a Naimaco al 2006. Yeah. Y el 2010 se le hizo un homenaje bien entretenido en el... Uy. Muy entretenido en el... Uy, uy. No, en el... En la versión 2010, a la que yo no pude asistir porque se casaba mi hermano. Entonces, ante esas situaciones familiares, no hay nada que hacer. Oye, pero vamos a ir al País de las Artes, ¿no se casa mi hermano? Le dije, no puedo ir. Y él manifestó como varias cosas respecto a como que se sentía en deuda con lo que estaba pasando ahora. Ya. Como que él hubiera querido ver esto antes. De hecho, Federico hizo un discurso como muy sentido y le dijo algo así como, José Vicente, acá están tus hijos, por tus compositores jóvenes que están. Claro. Y él dijo, en realidad, si estos son mis hijos, yo he sido un muy mal padre, porque hubiera querido estar más cerca. Sí, yo lo siento, sí. No pude, al final no pude. Y yo considero que eso es lástima porque él tenía un bagaje que hubiera sido muy útil para crear un centro de investigación, que es un poco lo que hemos hecho nosotros. O sea, si no fuera porque hemos resistido durante tantos años y que hemos renovado cierta gente, eso ha hecho de que sea un grupo bastante más homogéneo y además que admite muchas visiones. O sea, no es la visión de uno que siempre ha sido el problema, por ejemplo, tanto en Francia con Pierre Schaeffer como con... que ahí está la famosa pelea entre Pierre Schaeffer y Pierre Henry, claro, porque Pierre Schaeffer se impuso y Pierre Henry decidió marcharse. Sí, y generaron centro para y el que perdió fue Pierre Schaeffer, porque Pierre Henry era el músico. Claro. ¿Ya? Lo mismo pasó en Colonia también, que Aimer decía, no, todos tienen que ser dodecafónicos y seriales, ¿no? No puede ser. Dictaduras no funcionan. O sea, tienen que ser grupos de gente que son, que digamos... Y es como, por ejemplo, en Suecia funcionó muy bien el ENS. Colombia ha tenido sus mal y peor... el hecho de que ahí hubo un problema. El problema es que la Universidad de Colombia nunca aceptó el Columbia Electronic, el Columbia Princeton Electronic Music Center. Lo consideró como un pincho ahí que lo tenían metido porque eran muy carcas. Los compositores del Departamento de Música de Columbia University eran muy carcas, pero carcas. ¿Quién estaba en Milton Babbitt? Bueno, pero es que Milton Babbitt estaba en Princeton, no estaba en Columbia. Formaba parte del Columbia Princeton Electronic Music Center, sí. Pero nada que ver con el Departamento de Música de Colombia. Sí, porque él también mencionaba cosas así en una entrevista respecto como a la situación que había ahí, la cantidad de lo que costaba conseguir presupuesto, y lo que decía con el presupuesto. Y después cuando se acabaron los... Yo recuerdo todavía, se acabó la beca Rockefeller, por ejemplo, y el trabajo que fue de Usachevsky de buscarnos empleo a Davidovsky y a mí. Wow. Porque quería que continuáramos... Claro. Y entonces tuvimos que hacer transferencias de... Había una colección de etnomusicología, de la cual transferíamos de discos de aluminio, transferíamos a cinta. Yeah. Y esto nos pagaban a la hora, y nosotros encantados. Por lo menos teníamos un ingreso. Sí, de nada. ¿Eh? ¿Y ¿qué periodo estuvieron en ese? Esto fue, esto 62, 65. Entonces, después, mientras Usachevsky estuvo, hasta que se jubiló, entonces nombraron a Davidovsky, que nunca le dieron una plaza de profesor en Columbia, tenía que ser profesor en City University. Le dieron el cargo de director y entonces hizo todo un plan de digitalizar todos los estudios y nunca se lo aprobaron. Obtuvo una propuesta de Harvard y se fue a Harvard. Al día siguiente nombraron un individuo que era Brad Garton, que venía de Stanford. Le dijeron, ¿qué hay que hacer para digitalizar todos los estudios? Pero la historia no acaba ahí. Yo estuve en el 2000 y quería ver los estudios otra vez. Y le dije a Garton, ¿no podría dar por lo menos una sesión con los alumnos? Y bueno, aquello de viejas memorias, no cuesta nada, no hubo manera. No pude ver a Brad Garton y entonces me enteré que de los estudios digitales de Columbia se había apoderado el IRCAM. Había un acuerdo que se hizo en el 99 entre Universidad de Columbia y IRCAM y metieron a Tristan Murray y a Garton lo apartaron. O sea que hasta en las universidades americanas pasa eso. Sí. ¿Eh? Y es bien triste. En todas partes se cuestionaba, dice el dicho chileno. Sí, sí. Sí, pues, por ejemplo, acá lo que se recuerda en términos polémicos, por ejemplo, esta separación que siempre hubo entre Azuar y Amenábar, por ejemplo, que cuando se lanzó un cassette recopilatorio de ambos, un volumen por cada uno, Santiago Vera, que era la persona, que el músico que se encargó de hacer esa cosa, los convocó al lanzamiento, creo que fue en el Goethe, de acá, y él quedó en medio de los dos durante la presentación, en la mesa, y ninguno se habló. Se saludaron apenas y ninguno habló durante todo el momento del lanzamiento. Entonces, también hubo mucho de eso, hay gente que decía eso también, de que esta distancia que hubo, porque de hecho creo que Amenábar terminó sacando a Suárez, así como terminó sacando a mucha gente. Contaba una historia que Gustavo Becerra, cuando lo dejaron volver en el año 86, vino a hablar con Amenábar. Como, oye, ya puedo volver, me encantaría volver a trabajar acá en la universidad. Y Amenábar le dice, ya, pues tráeme tu currículum. En circunstancias de que Becerra había sido profesor de Amenábar. Entonces, de a poco como que hemos ido intentando como hacernos una idea de la historia local, sí. Y como no hay mucha información, uno tiene que primero incorporar todo lo que hay, digamos, y esto es parte importante, es triste, pero es parte importante esa información también. Yo sé que Gabriel Brenchik tenía un gran respeto por Becerra, sí. Y no sé si llegó a ir al funeral, pero tenía, yo conocí a Becerra con Gabriel en Barcelona. Bien. Claro, nosotros tuvimos Pueblo Nuevo la posibilidad de hacer una retrospectiva, sí. Y nos tocó escribir unos pequeños textos y a mí me pareció que había un componente muy lúdico en las obras de don Gustavo, sí. O sea, era muy, muy interesante eso, que en algún momento, a pesar de que él estaba desarrollando una cosa que podía ser como muy, muy densa y muy árida, siempre había una situación en donde la obra se iba a otro lugar, ¿sí? Y se iba como un lugar muy refrescante, sí. Aunque fuera pequeño, y después retomaba el otro motivo. Yo me acuerdo que se lo comenté a varias personas cuando hicimos un concierto. Las Hechas es un concierto justamente de celebración, de un concierto fúnebre. Yeah. Muy, muy bonito, fue en un lugar pequeño en la Universidad de Arce. Y hubo tanto piezas dedicadas a don Gustavo como piezas de espacializadas. Y ahí me percaté eso profundamente, o sea, de que había un componente muy lúdico, muy juguetón en las piezas de Becerra. Yeah. A pesar del tramado que podían tener en algún momento. Yeah. Y él muy, muy humildemente y muy graciosamente, meses antes de fallecer, nos leyó los textos que escribimos y nos decía, les agradezco mucho, sobre todo porque me hicieron pensar en más de alguna ocasión que estaban hablando de otra persona. De hecho, me gustaría conocer a esa persona para felicitarla. Y eso nos escribió. Yeah. Y fue bien, bien bonito. Y las obras están ahí. Porque, y eso también para uno es re interesante, por ejemplo, tomar ese mismo material, hacer obras a partir de eso, poder generar como estos comentarios, estos diálogos, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, sí, con FreeSound y el poder, por ejemplo, poder acceder a esos archivos y esta misma práctica de tomar archivos y uno reinterpretarlos, readecuarlos, es, yo creo que siempre he pensado que es como el sueño que tenían los futuristas italianos en algún momento. O sea, creo que los futuristas italianos se imaginaron eso, o sea, como una máquina que pudiera, como esta, por ejemplo, y un computador que pudiera alterar los sonidos hasta lo indecible. Como que siempre me ha dado vuelta esa idea, o sea, como que en el fondo todo esto era como el sueño de todos estos artistas del principio del siglo XX que dijeron, ¿por qué no hacemos una máquina que logra hacer esto? Y los mismos rusos también. Todos estos procesos que se homologaron del cine, por ejemplo, al llamado a la música. Y esa sensación también de que, oye, si tú quieres hacerlo, también puedes. Claro. Ya no hay como esa barrera. Eso pensaba también, ¿qué pasa como con esas nociones de autor, compositor ahora? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo soy precisamente partidario de esa libertad, porque vengo de esa tendencia. Porque yo no soy un compositor, o sea, no soy un personaje que ha pasado por un conservatorio. Yo he aprendido el oficio como practicante. Y porque además tuve que enseñar, o sea... Pero además hubo una época que también yo siempre digo lo mismo de Xenakis. ¿Por qué Xenakis tuvo acceso a un ordenador? Porque era ingeniero. Porque a un compositor no se lo dan. Entonces el problema está esto. O sea, los que dirigen, y sobre todo en aquella época de la delicadeza de los laboratorios, eran verdaderas máquinas que repararlas costaban mucho tiempo, y además si las mandabas fuera te costaba un dineral. Entonces yo, por ejemplo, era un reparador cuando había un aparato que no dejaba de funcionar en el laboratorio, yo me ocupaba de repararlo. ¿Y eso también lo aprendió usted por las propias, digamos? Bueno, claro, porque ya tenía experiencia como ingeniero y porque lo había hecho antes también en mi casa, ¿ya? O sea que había una cierta práctica. Entonces, hay, por parte del que dirige, confía más en un técnico para dirigir un laboratorio que no en un compositor. Porque él dirá, el compositor no sabe arreglarlo, tiene que llamar al técnico, ¿no? Claro. Entonces, yo me he convertido de técnico en compositor. Ya. Y paralelamente, igual hacía piezas mientras te estaba trabajando. Claro, en la distancia claro. De reparar equipo. Claro. Y eso es lo que también le pasó a Xenakis, le dieron ordenadores y trabajó con ordenadores, lo utilizó para música, claro, porque era su otro oficio, pero él era ingeniero y utilizaba los ordenadores, bueno, el pabellón Philips es de él, aunque sea de Corbusier, en realidad es de Xenakis, ¿no? Más como trabajaba también, pues de hecho se notaba eso en cómo él organizaba las claro. cosas. Claro. Incluso cuestiones que son como bien... Y además no fui el único, porque cuando montamos nosotros el laboratorio... Por ejemplo, el gran problema cuando montamos el laboratorio en Barcelona era yo necesitaba un técnico que supiera de diseño de equipamiento. O sea, yo tenía los planos, incluso los traje de Estados Unidos. Le dije, mira, si me construyes esto, ¿qué necesito hacer? Toda esta psicología que tiene uno que sabe montar equipamiento, yo lo que podía hacer era copiarle. O sea, él me dice, tienes que hacer esto, esto, esto, muy bien, yo puedo soldar. Pero, en cambio, no podía diseñar. Entonces, para eso necesitas a alguien que diseñe. Y encontramos otro compositor que era un especialista en construcción de equipos. Y el día que conseguimos que él construyera ciertos equipos para nuestro primer laboratorio, a partir de ahí tuvimos laboratorio. Una mesa de mezcla es una cosa tan sencilla como es una mesa de mezcla. Él la construyó. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando de 74, 75. Porque entonces las mesas de mezclas eran muy caras. ¿Y de dónde sacábamos el dinero? Todos éramos gente que trabajaba y que tenía un sueldo, pero no podíamos así como así. O sea, de vez en cuando comprábamos un magnetofón con los ahorros, pero bueno, todo eso cuesta dinero. Si en cambio lo construyes tú, pues yo todavía utilizo los altavoces que me construí en Estados Unidos. Me compré los kits. Ya está. Y ciertos aparatos electrónicos que tengo, que todavía funcionan, están, los construí a base de kits. Entonces tenía una práctica, pero necesitaba alguien que los diseñara. Entonces, gracias a que este diseñaba, yo podía hacer el resto. Yo era el que montaba todo el laboratorio, o sea, todas las interconexiones, era yo el que lo hacía. Pero los equipos, porque el otro tampoco tenía mucho tiempo. O sea, es aquello, la fase, decías al final, dedicaba los sábados y domingos a una idea. Viéndolo así, como en esa retrospectiva tan profunda y tan potente, ¿siente que hay algo que le hubiera gustado hacer en ese periodo que no alcanzó a desarrollar? No, yo considero que yo he seguido bien el ciclo, el fluir del tiempo. Yeah. Y después han sido los instrumentistas que me han ayudado a componer. Porque eran ellos que me decían, ¿me podrías hacer una obra? ¿La estrenaría en tal día? Claro, dije, pues vamos a hacerla. Pero tú me ayudas. Entonces, ¿no te gustan esos choques como de pedirle de repente a estos instrumentistas cosas que técnicamente eran muy complejas? No, sencillamente, ellos me lo hacían y decían, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No, entonces, ¿nunca vivió esa situación que a veces los intérpretes dicen que de repente el compositor les propone algo y ellos como que esto no se puede tocar? No, a mí me pasó al revés, que yo me decía, sí, sí, esto se puede hacer. Y lo hacía, pero después el día del concierto no lo hacía. Ah, ya. ¿Pero es que se lo reemplazaban, se lo saltaban? Tenía problemas. Ya. Yeah. Pero en cambio, él tenía razón. O sea, la obra que hice para un cierto violinista hace muchos años, después encontré en Kosovo una violinista que la tocó de maravilla. Me dijo, sí, sí, ningún problema. Yeah. Es difícil, pero ningún problema. Y lo hizo. Y la grabación que hay en un disco es la de ella, no la del al que dedique la obra. Bueno, pero eso es lo normal, son los avatares de la vida. Si uno te dice que se puede hacer, pues bueno, confías en que dices que sí, vale. ¿Le ha tocado que le pregunten muchas veces personas que quieren dedicarse a la música, por ejemplo, a componer? ¿Cómo lo hizo usted? ¿O qué les recomendaría? ¿Qué les dice? Bueno, yo más bien hago tutorías. Yeah. O sea, ellos se plantean un problema y entonces ese problema hay que resolverlo, en cómo se puede enfocar. Esto sí que lo hago. O, por ejemplo, me piden opinión sobre una determinada obra. Han acabado una obra y me piden la opinión. Entonces esto suelo ser franco, claro. Porque lo quiero en el buen sentido. Sí. ¿Y le ha tocado en esos momentos de tutoría encontrarse con algún problema que no había visto? Bueno, siempre se aprende, siempre se aprende. Y después, si yo siempre llego a la conclusión, si yo no sé resolver el problema, tengo que encontrar a alguien que me sepa resolver el problema que después yo puedo transmitir. Porque tengo suficientes relaciones como para que alguien me diga, no, esto se hace así, así, así. Y esto se lo puedo transmitir al alumno, porque yo le puedo decir perfectamente, yo no lo sé resolver, pero bueno, vamos, voy a buscar a alguien y ya está. Que tampoco uno puede saber todo. Pero sí saber encontrar otro que sabe resolver el caso. Y yo considero que eso es la solución. El otro día, mira, antes, ¿qué fue? ¿Ayer? Sí, ayer me vino uno de nuestros técnicos que le había devuelto una cámara de vídeo que había una pieza rota. Y le pregunté, bueno, esta pieza que es de plástico o algo así, ¿tienes un modelo de ella? O sea, la pieza original, ¿tienes en otra máquina la misma pieza? Me dijo, sí. Pues mira, ven. Vamos arriba, aquí tienen una máquina 3D, impresora 3D. Y además le mostré unas piezas que nos habían resuelto a nosotros, de unas piezas, de unos de unos soportes que se nos habían, se habían roto. Lo puse en contacto con él y dije, sí, sí, tú traes la pieza y yo te lo hago. En la vida es esto, no es necesario saber todo, pero hay que saber comunicar. Don Andrés, ¿cuánto tiempo va a estar acá? Creo que vamos a tener que agarrarlo en algún momento para seguir conversando, porque esto está muy interesante. Bueno, yo todavía estoy, bueno, la semana que viene estoy bastante liado porque estoy entre Valparaíso y Petorca. Ah, ya. Pero la siguiente semana sí sé que hasta me voy el jueves 6. De diciembre. Ah, perfecto. Entonces esa semana me parece que solo tengo una grabación. Si se pone en contacto con Cristian López. ¿Eres de la U de Valpo o trabajas acá? Está en la Universidad de Valparaíso. Lo que pasa es que como no pude abrir el ordenador porque no tengo el enchufe, no tengo el teléfono de él. Perfecto. Ya, voy a porque lo tengo en el ordenador. Sí, estaría re bueno que estuviéramos conversando porque... Pero si está mañana en la mesa redonda, en la... ¿A qué hora es la suya? ¿A las 3? Él está en la misma mesa. Ya. Ah, perfecto, entonces lo voy a ubicar con él. Porque hay que hacerlo con él, porque él es el... Sí. Vamos a ver, a las 5:30. Ya, voy a agarrarlo. 17:30. Ya, voy a tener que verlo. En la sala Camilo Mori. Claro, sí, yo lamentablemente tengo que partir a esa hora, así que voy a ver si lo ubico antes. Sí, seguro que estamos antes. Teóricamente a las 16 ya nos vienen a buscar para ir al... El lugar. Al pulsar. Sí, de hecho es como 20 minutos acá, no es muy largo el viaje. No, incluso a pie. Sí, se puede. Yo lo he hecho muchas veces a pie. Ah, bien, entonces sabe el lugar. Sí, claro. No, estamos súper agradecidos de la acogida. Y sobre todo de la generosidad. Pues. O sea, yo me acordaba cuando usted vino en el 2005 que fue como súper fácil conversar y fue sí. Todo como bien llano y la gente que hizo el taller con usted también estaba encantada. Sí. Y... Porque nunca sé qué resultó de aquel taller, si alguien hizo algo. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Todos al final terminaron utilizando un fragmento de en una obra posterior. Así que yo por cuestión de tiempo no lo pude tomar. Pero no, me parece súper interesante y me encantaría poder trabajar con alguna pieza suya. Me gustaría mucho poder hacerlo. Y gracias por la generosidad sobre todo. Muy bien. Es necesario que ustedes nos digan, siempre es necesario que ustedes nos digan si vamos bien o no. De hecho, quería preguntarle un poco sobre la situación como en España, pero no sé si... Porque usted habla respecto de la resistencia, o sea, de que la creación es un acto de resistencia. ¿Cómo ve la situación en España actualmente, que también se está usando ese mismo concepto en otras áreas, digamos, que no son necesariamente... Bueno, ahora tenemos una situación un poco estúpida, pero la situación es general, no es solo de España. Hay un problema de creatividad muy, muy fuerte. Y se produce relativamente poco y de poco interés, o sea, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha habido mucha gente subvencionada, que además nunca se ha sabido por qué la subvencionan, pero bueno, me alegro por ellos que hayan recibido la subvención. Yo también recibí una subvención, o sea que no tengo por qué quejarme. Se está hablando desde la herida. Sí, o sea que... Y me parece muy bien. Lo que pasa es que ha habido esta inflación de subvenciones y de privilegios que ahora se han cortado, evidentemente, y lógico, y la gente no ha sabido aprovechar, sacar el buen rendimiento de estas subvenciones que tuvieron en su día para hacer cosas que realmente fueran impactantes o que interesaran al público en general. Porque en realidad... Siempre las subvenciones sirven para que... Yo siempre digo, nosotros damos becas cada año, pero es para un work in progress. O sea que ellos tienen una idea, nosotros becamos la idea, pero somos perfectamente conscientes que primero con el dinero que les damos, la idea puede ir mucho más lejos. Pero alguna vez hay que arrancar la idea. Entonces, ya sabemos de algunos que les hemos dado beca que realmente han encontrado un camino en la vida y han sabido utilizar la beca como un cohete para tirar adelante. ¿Ya? Y ahora nos escriben y nos dicen, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro. O sea, que se defienden. Y otros que, en cambio, se han ido a la nada. Les dimos la beca, nunca más hemos oído de ellos, pero bueno, es normal, es ley de vida. ¿Ya? Pero es un poco la idea de que si te dan una subvención, es de que lo aproveches lo mejor posible. Y que no cuentes con que siempre va a haber subvenciones. Un poco lo que ha pasado acá con los fondos. No, es lógico. Y además, yo en esto respeto los gobiernos. Ahora estamos en una época de crisis. Pues sí, no vamos a dar dinero a gente cuando hay otra gente que se está muriendo de hambre, que es lo que nos está pasando en España. Sí, aquí, ¿no? También lo que pasa es que no se nota tanto. Exacto. Nosotros vemos las noticias allá y estamos como esperando el momento que eso aquí ya reviente. Pero el movimiento de los indignados fue un buen golpe. Entre medio. Y de hecho lo que ha pasado, claro, ustedes aquí, esto es lo que yo siempre he dicho a todos, antes mientras teníamos nuestra peseta, el gobierno devaluaba 20% y la gente no decía nada porque subían el sueldo, subían a lo mejor el 5% del sueldo, pero ahora no se puede devaluar, ahora lo que tienen que hacer es devaluar los sueldos. O sea, han recortado, por ejemplo, una paga que había en diciembre, pues no se paga. O sea, y esto ya representa un 7%. Las multinacionales están aprovechando, entonces están rebajando los sueldos. Porque no pueden, o sea, no pueden devaluar la moneda. Es un euro y el euro es euro. Es euro de Francia, es euro de España y euro de Alemania. El problema es que en Alemania también hay miseria. Sí. Y esto nadie lo dice. Sí. Nadie lo dice. Súper poco y no teníamos idea, pues. Y los españoles se van convencidos a Alemania que van a ganar buenos sueldos y se encuentran con que, bueno, sí, 1.000 euros, pero con 1.000 euros en Alemania las pasas canutas. No alcanza nada, de hecho 1.000 euros vale la entrada al dinero. Por esto. ¿Y una entrada de fútbol? También 300 euros. ¿Sí? ¡Guau! Wow. En Barcelona. ¿Y los arriendos deben estar a 600? Los arriendos han bajado. Estos han tenido que bajar. Yeah. Porque, claro, hay casas desocupadas. Y no vea en Portugal. Portugal es dramático. Sí. Estuvimos ahí en el 2009. Hay calles enteras de casas vacías. Casas antiguas, vacías. Todas con placadas de madera. Muchos que se han ido a España para trabajar. Sí, de hecho, yo, Pedro Oliveira, se vino a Brasil. Sí, está en Brasil, en Belo Horizonte. Sí, sí. Y le preguntamos, ¿y esto cómo? No. No, me dice, tiene un sueldo mucho mejor. Tiene un sueldo mucho mejor. Gasta mucho menos. Estaba muy contento, de hecho. Claro. Me dice, me voy a quedar todavía unos cuantos años por aquí. Además, me parece que se casó. Sí, también se casó, sí. Pero dejó la esposa allá. Es una eslovaca. Ya. Yo nunca he sabido cómo se podía entender con ella, pero bueno. Entonces, ahí en inglés. Los dos en inglés. No, pero me refiero a nivel personal. Porque ya es su tercer... ¿Matrimonio? Sí. Wow. Qué generoso. Por lo menos el que yo conozco. El que yo conozco, porque tiene un hijo del primer matrimonio, que ya está casado incluso. Claro, sí, se encontró tener un hijo grande y todo. Me parece que alguien ya me venía a buscar o algo así. Sí, de hecho.